Para el día de hoy tenemos, además de compartir metal, bandas y presentación de temas, vamos a volver con la entrevista. Hoy vamos a estar charlando con Alexis Tigre Garrido, de la banda Fuerza de Razón, de la ciudad de Centenario, acá en la provincia de Neuquén. Seguimos proponiendo escuchar más música. Vamos con este tema a cargo de la banda A Fundir, el tema Tu Hambre, y la presentación de la banda Blood. El tema es Cazador y Presa. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 211. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 211. Recién escuchábamos a la banda Blood, Cazador y Presa, y anteriormente escuchábamos a la banda A Fundir, el tema Tu Hambre. Enviamos saludos a Abel Marroquí del programa desde el oeste, que está escuchando el programa. Entre otra charla que tenemos, nos comenta que ya se encuentra acostado escuchando la radio. Muchísimas gracias por el aguante. Y estamos también charlando, entre otras cosas, el frío que se está aproximando por esta zona de la Patagonia. Para esta semana se esperan bajas temperaturas, y también nos está comentando que tiene un familiar acá en San Martín de los Andes viviendo, y que bueno, le enviaba fotos anteriormente. Bueno, la semana pasada estuvo nevando acá en el casco céntrico de la ciudad de San Martín de los Andes, y nos comenta Marroquí que su familiar le enviaba fotos con el auto tapado de nieve. Bueno, aproximadamente unos, no salí con la cinta métrica ni nada, pero a ojo, como quien dice, unos entre 15 y 20 centímetros, quizás menos, entre 10 y 15, vamos a ponerle, acá en el casco céntrico de San Martín de los Andes. Hasta el momento no ha vuelto a nevar en las altas cumbres que rodean acá la ciudad de San Martín de los Andes, y se encuentra, y bueno, también en el centro invernal Chapelco, acá que tenemos a un par de kilómetros del centro de la ciudad de San Martín de los Andes. Te enviamos un saludo enorme, gracias Marroquí, un saludo también para Pato y para todos los escuchas del programa desde el oeste, que se emite por Todo Está Al Revés Radio, El día sábado, si mal no recuerdo el horario, estuvimos escuchando el pasado sábado el programa de Desde el Oeste a las 15 horas. Espero no estar confundido con el horario. Así que cualquier cosa, corregime, marroquí. Un abrazo, gracias por la sintonía. Continuamos con Inyectando Metal. Vamos a la presentación de esta banda llamada Rain. Reitero, la banda es Red Rain. El tema Rebeldía de Hierro. Y la presentación de este tema de la banda Itaca, que se escribe con H intermedia, luego de la letra T, quedaría conformada la escritura de esta banda, I-T-H-A-C-A. El tema es El peso que no pesa. Así continuamos en Inyectando Metal. fantasmas, ideologías huecas. Levanto mi voz contra tu doctrina. No soy número ni oveja perdida. Inyectando metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 211, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Hoy puedo decir, respiro fuerte. Está surgiendo efecto, el frío se nota en el habla, más allá de lo lento que hablo, es mi costumbre hablar así, así que, pero se está empezando a sentir el frío. Bueno, en la tarde de hoy ya notábamos ese cambio climático del frío, ¿no? Y bueno, estamos acá en el sur, ¿qué podemos esperar? Sería llamativo si en caso de no hacer frío en esta época hiciera calor, ahí sí estaríamos mal si fueran altas temperaturas. En este caso son bajas temperaturas. Vamos a continuar compartiendo adelantos de las bandas Cosas Enfermas, así se llama esta banda. El tema es Fracasados. Y también la presentación de la banda Frater. El tema es El Renacido. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Thank you. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. En Ser Metal, más 549-297-243-1667. Oh, recoger el metal pesado en Puerto Madryn. Chehuelche. Gente Bravía en vivo. Sábado 13 de julio, 21 horas. En Usina Cultural La Muncura. Invitados a Forense, Babashi y Matrero. Conseguito anticipada en Punto Límite, Puerto Madryn. Pavel Templo, Treleu. Disquería Keop, Treleu. Heladería Grido, Sierra Grande. Chehuelche. Sonando en vivo en Puerto Madryn. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 211. Recién escuchábamos la música de la banda Frater, el tema El Renacido. Y con ganas de escuchar esta banda, bueno, gracias a la acotación que me está realizando Marroquí, que ya esta banda está disuelta, pero ahí parece que en cualquier momento regresarán. La banda Cosas Enfermas, el tema Fracasados, más lo quería escuchar por el mensaje tanto musical como lírico que tiene precisamente este tema Fracasados, que describe bastante a cierta clase de personas que comúnmente nos rodean en algún lugar y siempre nos están mirando de reojo, haciéndonos o creyendo que nos hacen sentir inferiores, pero no hacemos caso porque hay que seguir con la frente bien en alto, no dejarse ni llevar por las miradas perversas y la poca empatía que por estos tiempos en nuestra Argentina, por la clase gobernante de turno, hace mucho la vista gorda, siempre digo la vista gorda a lo que está pasando realmente con la gente que está en una situación mala y no se hace nada para mejorar. Yo soy un esperanzado, tengo mucha fe, entre otras cosas, más fe personal que una creencia, pero al paso que vamos y en el retroceso que va la gestión, creo que ni a un muerto van a poder revivir. Bueno, no sé si es el ejemplo que podemos, o la palabra que podemos utilizar, ¿no? Yo no veo ninguna mejoría y la esperanza siempre hay que tener esperanza en todo, para que algún día mejore, para bien, ¿no? Para mal, como te la están pintando con esos espejitos de colores. Y no me estoy poniendo lo partidario porque no tengo ninguna, ni soy afiliado, ni pienso tampoco afiliarme nunca a un partido político, porque salen siendo siempre iguales, nadie trata de ser distinto, ¿no? Todos iguales, aunque esa dicen que no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero son, bueno, no quiero decir una palabra, pero imagínense la mala palabra que no quiero pronunciar. Bueno, dejando esta breve, ¿cómo llamarle?, reflexión de mi parte, de lo que pasa cotidianamente y no notamos ninguna mejoría para progresar un poquito, ¿no? Esa palabra tan importante, o tener un trabajo estable y cobrar un salario digno por el trabajo que realizás, ¿no? La ocupación que tengas. Bueno, dejando de lado esto, porque ya en un instante nada más vamos a estar charlando con Alexis Tigre Garrido, vocalista de la banda de la ciudad de Centenario, acá en la provincia de Neuquén, llamada Fuerza de Razón. En un instante nada más vamos a estar estableciendo la comunicación. Esperamos que no se congele la comunicación, ¿no? No se congele por el frío, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a la presentación de este tema de la banda de Neuquén Capital, llamada Monasterio, el tema Regresar, y luego la banda española Zagaia, con el mismo tema Zagaia. Este tema de Monasterio es lo que muchos metaleros y músicos o gente que está en el ambiente del metal, seguro se le va a piantar algún lagrimón, ¿no? Haciendo honor también hoy, que es el día del tango. ¿A quién no le gusta el tango? A mí me encanta, ¿no? Llevo, en algún momento seguro me voy a animar a cantar algo, en que sea para escucharme yo solo nomás. Bueno, vamos con Monasterio, el tema Regresar, y después la banda Zagaia. Siento se me expande el pecho, vibración sentimental, y el sentirme de que soy de acá es mi verdad. Recorriendo veo casi todo sigue igual, calles donde superar, pasos firmes de mi juventud recordar, esas caras que se arrugan viendo el tiempo pasar. Nacen nuevos hijos y otros tantos ya no están. Y el recuerdo de esa esquina que me supo aconsejar. Carreteaban sin volar, de sus padres guardó una amistad. Regresar, esas caras que se arrugan viendo el tiempo pasar. Nacen nuevos hijos y otros que los santos ya no están. Y el recuerdo de esa esquina que me supo tiempo aconsejar. Estamos compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Thank you. I am the iron that's summoning your dreams. Cause it breaks, you want you fast. I am the iron that's broken your heart. So sends you so to hell. En Inyectando Metal, entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 211. Vamos a estar charlando con Alexis Tigre Garrido, vocalista de la banda que estamos escuchando de fondo, musical Fuerza de Razón, de la ciudad de Centenario, acá en la provincia de Neuquén. Ahora vamos a establecer la comunicación. Cuando se apaga la luz, hasta mi sombra me abandona, rugiendo en mi interior, junto a los secretos que abundan, anestesiando el dolor, brinco Parece que estamos en comunicación, a ver si es verdad. Hola, ¿qué tal? Alexis, ¿cómo estás? ¿Me escuchás de ese lado? Hola, Norbert. Sí, acá te escucho. Buenísimo. Muchas gracias por este contacto. Veía que estaba en curso la llamada, pero no sentía sonido y dije a lo mejor no me estabas escuchando. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos por el espacio que me estás brindando y por difundir nuestra música. ¿Estás ahí con tus compañeros de banda? ¿Cómo? Se escuchó corto. No, te decía si estás ahí porque me habías comentado que tenían ensayo en el día de hoy y te consultaba si estabas con tus compañeros de banda. Ah, sí, no, hoy justo por un temita no pudimos ensayar, pero no, igual estamos ensayando siempre, mayormente una o dos veces a la semana metiéndole. Buenísimo. Fuerza de Razón es de la ciudad de Centenario, acá en la provincia de Neuquén. Sí, sí, somos acá, somos de Centenario. El batero de Vista Alegre, de Sur, acá nomás, así que, pero sí, somos acá. Vista Alegre, ahí le enviamos un saludo, quizás lo conoces a Charlie Misquesca de la banda Wisconsin. Sí, Charlie, él sabe armar el Charlie Fest, varias ediciones ha armado de ese evento. Bueno, es amigo personal, he ido también al Charlie Fest en dos oportunidades, así que me nombraste Vista Alegre Sur y ya saqué que lo podía llegar a conocer a Charlie. Sí, lo conozco a él y bueno, varias bandas que están acá en Centenario y alrededores, ¿no? Un luchador de la movida metalera, el Charlie. Y hace años que viene, ¿eh? Hace varios años que viene con el tema este en el ámbito y bueno, y con esta organización del Charlie, la verdad que es un evento que para la gente y está buenísimo, para la familia más que nada. Exactamente, es un evento muy familiar, lamentablemente el año pasado y este creo que tampoco se va a llevar a cabo. Cambiando de tema y ya consultándote sobre la banda, ¿hace cuánto que viene Fuerza de Razón? En los ensayos, como formación de banda, ¿quiénes te acompañan? Quienes nos acompañan en lo que es la banda es un par de cambios de integrantes. La banda se formó a mediados del año 2023 y tuvimos un par de cambios de integrantes, pero bueno, los integrantes actuales son Nacho Garrido, que es el batero de Vista Libre, Guido Mónaco en guitarra, que es de acá de Parque Industrial, acá cerca nomás, Damián Ceballo en bajo y bueno, yo estoy en lo que es la voz. Buenísimo. Los temas que me enviaste son de un ensayo. ¿Cómo? Te escucho entrecortado por la señal, me parece. Sí, te decía que los temas que me enviaste y que vamos a pasar a compartir luego de que cerremos esta entrevista están grabados en un ensayo. Sí, son temas de ensayo que hemos grabado y bueno, queremos ver ahora si ahora lo que es el mes de junio podemos entrar a grabar lo que va a ser nuestro primer material. Ahora tenemos 11 temas propios y bueno, la idea es poder plasmar esos temas en este material. ¿Cuántos temas ya podría decirse, si nos podés anticipar, que va a contener el disco cuando sea grabado? Hasta ahora 11 propios, estamos viendo si por ahí agregamos o no agregamos un cover, pero los 11 propios más que seguro, estamos abarcando por ese lado. Buenísimo, ¿ya han tenido alguna presentación en algún evento o alguna presentación que se venga próximamente? Presentaciones sí hemos tocado acá alrededor, ¿no? Hemos tocado en lo que es el Chañar, Cinco Saltos, en Cipolletti, acá en Centenario también. Y próximamente hay un par de fechas ahí media charladas, pero están ahí media habladas. Justo se entrecortó la comunicación cuando estabas diciendo que tenían algunas fechas charladas, pero todavía no estaba nada cerrado. Se corta la señal. Sí. Sí, generalmente cuando hace mucho frío, cuando hay algo acá en la ciudad, no sabría decirte, decae mucho la conexión. Se congela un poco la señal, ¿no? Por acá pasa lo mismo. y vamos a ponerle, vamos a echarle culpa al mal servicio del proveedor de internet, vamos a ponerle que se congela porque hace frío. La verdad acá es bastante fresco, viene todo por aquel lado. Y acá no sabría decirte porque hasta me desapareció la temperatura acá que me aparece en la compu, pero según el celular dice menos 3 grados acá en la ciudad en este momento. Y acá la verdad que está bastante fresco, en teoría, por lo que dicen, mañana se viene una linda heladita, así que están en casa, ¿no? Ya creo que ahora está cayendo una helada, como decimos acá, está helando. Está como para dejar la cerveza ahí congelándose o enfriándose al aire libre. Claro, acá afuera, ¿no? Sí, totalmente. Acá hacemos ahorro energético. Acá también estamos la misma, ¿eh? Acá sacamos todo por afuera, ¿no? Bueno, ¿me podrías repetir quiénes te acompañan en la banda? ¿Algo que quisieras contarnos? Bueno, la banda lo que lo acompaña es Nacho Garrido en batería, Guido Mónaco en guitarra y Damián Ceballo en bajo. Le queremos agradecer a Andy Cisnero, que una chica que la verdad que nos hace la difusión y nos ayuda un montón con todo esto, así que agradecerle a ella y bueno, y también agradecerte a vos por el espacio que me estás brindando, ¿no? Justo iba a enviarle un agradecimiento a Andy, así la conocemos, no la conocemos en persona todavía, pero sabemos porque cada tanto nos va enviando material y contacto con bandas para que podamos hacer alguna entrevista o para difundir el material musical que tenga para, y valga la redundancia, para difundir. Sí, la verdad es que para agradecerle a ella, porque la verdad que se remueve en el ámbito y hace difusión y un montón de cosas que la verdad que ayuda un montón para las bandas under, las bandas que están saliendo adelante o quieren progresar. La verdad que una muy buena ayuda. Sabemos que acá en la provincia más allá en esa región donde vivís, hay mucha gente que se encarga de difundir a las bandas. Acá, si no fuera por algunos que son difusores de las bandas, como es el caso de Andrea, entre otras personas, nos tarda en llegar la existencia, vamos a decir, de las bandas y, por supuesto, la música que vienen realizando. Pero cada tanto recibimos para presentar y, en este caso, vuelvo a agradecerte por este contacto y cuando tengas material para difundir, obviamente con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo acá con los oyentes de FM Ser Metal y también del programa Inyectando Metal. Dale, buenísimo, la verdad que te escucho por ahí entrecortado, la verdad que la helada está haciendo complicado acá la conexión. Bueno, llevamos... Bueno, nosotros esperamos pronto poder volver para allá, para San Martín, viste que estuvimos charlando, yo te comentaba que nosotros en el 2013 fuimos para allá, en el Teatro San José tocamos, así que, y la verdad que la gente allá muy copada, así que esperamos pronto poder volver a tocar allá y compartir con la gente de aquellos lados. Con otra banda, ¿no? Sí, era con Raza Inmortal, que era una banda que tuvimos hace años atrás, con ellos fuimos para aquellos lados. ¿Aún existe esa banda o se disolvió? No, sí, se olvidó hace años ya. Además, la última fecha la hicimos allá, me parece. Ah, perfecto. Yo, como te comentaba, que vos me contabas en un mensaje que me enviabas, que habías venido acá a San Martín de los Andes y yo te comentaba que no estaba acá en la ciudad, estaba viviendo en mis pagos allá por Colón, Entre Ríos. Así que no tuve la posibilidad, bueno, de conocerte ahí en persona en esa oportunidad. También te contaba que también pertenecía al programa Inyectando Metal, Resistiendo al Engaño. Ya, con Martín Candia. Exacto. también un programa que sale en una radio que tuve el gusto de agarrarle este gustito a lo que es la radio sin saber lo que era ponerse frente a un micrófono, pero de corajudo ahí me puse, y hace un par de años ya que vengo con la difusión sobre todo del rock y el metal en general. Mirá, buenísimo. Y allá en Entre Ríos, ¿qué onda? ¿Cómo se mueve el ámbito? Y ahí más o menos podría decirte como acá San Martín de los Andes, cada tanto algún evento. Pero bueno, me fui conociendo gente del ambiente y ahí me fui enterando de las movidas que se hacían por aquellos lugares. Pero no con mucha frecuencia. Parecido acá a lo que es San Martín de los Andes. También Colón Entre Ríos pasa a ser una ciudad turística, y sabemos que en las ciudades turísticas mucho al metal no le dan mucha importancia, ¿no? Claro, es como que acá hay un poco más de masividad, un poquito más masivo eso. Claro, ahí en Neuquén Capital no sé si existirá alguna radio, por lo menos cuando anduve por esos lugares no sentí ninguna radio metalera, digamos, que esté todo el día, que sea dedicada a la difusión las 24 horas o parte de la programación de programas y bueno, y la música en general, metal en general. Acá tuvimos la... Claro, acá en Neuquén está y hay un programa de radio que se llama Under, nosotros tuvimos una entrevista ahí, pero no sé si la radio es la 24 horas... que pasen así música pesada. Acá, para cortar un poco con lo que había o aportar, digamos, a una deficiencia que había en el aire, decidí encarar este proyecto de radio que ya lleva 5 años, ya dejó de ser proyecto, creo. Esperemos estar por muchos años más al aire compartiendo este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal en general. Buenísimo, ojalá que te dejen un par de años más y que no te larguen. Ojalá. Bueno, no tengo quien me eche. Estamos acá dirigiendo la radio, así que no me van a poder echar si me quieren echar, digamos. No corro esa suerte por el momento, ¿no? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, tal cual. Así que buenísimo, Tigre, el apodo. Yo también te paso a comentar, nada que ver con lo que estamos charlando, pero tengo un gatito que le puse justamente Tigre, así que el sobrenombre no me lo voy a olvidar. No, olvídate, ahora cuando vea tu gatito te va a acordar de la banda acá en Neuquén. Claro, hoy le decía, hace un rato nada más, le decía, hoy voy a estar charlando con tu tocayo. Ah, mirá, mientras se porte bien. Y de a rato se pone medio arisco, como lo crié de chiquito, como dice una canción, ¿no? Lo crié de potrillo. tal cual, eco. Pero bueno, así son los gatos, cuando quieren mimos lo aceptan, y cuando no, bueno, atenete a las consecuencias. Rajuñón, mordida y todo, ¿no? Pero bastante simpáticos son los perros y los gatos también, en general. Hola, se dice re corta la señal. Bueno, me gustaría seguir charlando, Tigre o Alexis, sí. Pero bueno, por esta deficiencia, vamos a decir, o ponerle algún nombre de la conexión, ¿no? Que me gustaría que tanto escucharte bien y que del otro lado también me puedas escuchar lo mejor posible. Pero dada esta circunstancia, vamos a ir cerrando la nota, ¿no? O la entrevista o una charla, porque yo la encaro por ese lado, ¿no? No tener esa de tener las preguntas escritas y siempre las mismas preguntas y cosa que capaz que uno se pone a investigar sobre la banda y puede llegar a informarse. Así que para salir de esa rutina, no sé si llamarlo así, me gusta más encarar las entrevistas como en este momento, saliendo un poco de lo que es la charla de la banda, charlando otras cosas. Ya que estamos, y esta es una pregunta casi obvia, ¿alguna anécdota que te acuerdes que se pueda contar? ¿Alguna anécdota de alguna presentación o algo? No, la primera presentación nomás que el guitarrista rompió un foco en pleno recital nomás. Levantó la mano y tenía un foco ahí y bueno, se terminó cortando, pero por suerte pudimos terminar el recital bien. ¿Qué anécdota, no? Insólita, digamos, para ponerle un nombre. Ya, no se cortó con las cuerdas tocando, pero sí con un foco. Generalmente pasa que los violeros cortan cuerdas y, o por ahí no afinan bien a tiempo o algo, pero la rotura de un foco ya es poco común, vamos a decir. Claro, en la primera presentación, imagínate, el otro levantó la mano, se la metió un foco, se terminó cortando, pero bueno, por lo menos pudimos terminar el recital. Se cambió la lamparita y continuó, digo, el show. No, se siguió nomás. Sí, habrá cambiado el otro día, así que lo cambiaron. A media luz. A media luz nomás quedó. Él quedó a oscura ahí. Buenísimo, Alexis. Quisiera que me recuerdes sobre los integrantes, otra vez la misma pregunta, pero bueno, para ir cerrando esta charla, esta entrevista, esta nota, no sé cómo titularla, le pusimos entrevista por darle un nombre, pero me gustaría que me recuerdes quiénes te acompañan en la banda, lo próximo que se viene para la banda, y desde ya agradecerte este contacto y quedamos en comunicación para cualquier presentación que tengan, tanto en cuanto a lo musical como alguna presentación. Bueno, se corta la señal mal. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo en compañía de los temas. Y por ahí me llegás a escuchar en este momento la pregunta que te voy a hacer. Quisiera que me comentes quién escribe la letra del tema Ara 44. Ya sabemos para quién está dedicado, en honor, ¿no? Y el tema Mil Demonios, que son los temas que tengo acá para compartir de la banda. Sí, el que escribe la letra soy yo. Bueno, a la 44, por lo que pasó con el tema de Lara San Juan y que quedó ahí. Todos sabemos lo turbio que fue y la verdad que hay muchas familias que todavía no tienen respuesta ni nada sobre eso. Y el tema Mil Demonios habla sobre los demonios que uno tiene adentro, ¿no? Sobre cuando uno anda mal, tiene mucha presión, muchas cosas internas. Y por ahí vos tenés que salir a la calle y encontrar tu buena cara. Así que habla más que nada sobre eso. Hoy tenemos temas como Sangre de Combatiente, dedicado a los muchachos de Malvinas. Entre la perdición, que habla sobre un poco sobre la Argentina, no sobre la ruptura de ahora de la Argentina o cómo está, sino como siempre, mayormente viene. Así que nuestros temas son siempre ligados a lo que es lo argentino y las cosas que van pasando. Uno de los temas se llama Infernales, que es dedicado a Güemes, a lo que tuvo Güemes mucho que ver con la historia argentina. Así que nuestras letras siempre van en enfoque a eso. Y las influencias, ya que se me ocurrió esta pregunta, ¿influencias de la banda? Sí, influencias de la banda somos de escuchar de todo un poco, ¿no? Pero mayormente son siempre lo que fue el viejo Iorio. Por ahí somos también de lo que es Mastifal, qué sé yo, somos no solamente nacionales, ¿no? También escuchamos de afuera, como Maiden, Pantera, Sepultura, Motorhead, escuchamos de todo un poco, pero por ahí le enfocamos un poco en lo nacional. Perfecto. Espero que en algún momento puedan acercarse acá a la ciudad a presentarse o acá en la región. Te escuché entrecortado. Espero que en algún momento puedan acercarse acá a la ciudad o a la región para una presentación. Sí, ojalá que podamos volver, lo que por ahí es un anhelo poder volver allá, porque la verdad que es lindo el lugar y linda la gente. Nosotros cuando fuimos, la gente nos recibió, la verdad que muy conforme estamos. Buenísimo, Alexis, un gustazo por esta comunicación y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, Norbert. Hasta pronto. Por el espacio y bueno, esperemos pronto conocernos y poder estar ahí cara a cara. Igualmente, abrazo. Thank you. salir de este lugar. Solo demonios que te atrapan, encerrándome en tu jaula. Cristo, ahogándome, vuelvo hasta el instinto. Soy mi propio rey, encierro el divino. Cuando se apaga la luz, hasta mi sombra me abandona. Rugiendo en mi interior, junto a los secretos que abundan, anestesiando el dolor. Grito en silencio y sigo, mi bestia interna me escucha, cantando lo que la presiona. Me encuentro ahogándome, vuelvo hasta el instinto. Soy mi propio rey, me encierro en mi mismo. No puedo salir de esta demencia. Te dejo morir en este infierno. Pasión por la radio, pasión por el metal. Seguimos inyectando metal. Recién compartíamos la música de la banda Fuerza de Razón, el tema Mil Demonios. Anteriormente, Fuerza de Razón con el tema Ara 44. También tuvimos el gusto de charlar, aunque tuvimos dificultad ahí con la conexión de internet para la comunicación. Charlamos con Alexis Tigre Garrido, vocalista de la banda Fuerza de Razón. Transitando los últimos minutos de este programa número 211, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Además, saliendo en vivo también a través de Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, con repeticiones a lo largo de la semana, comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Continuando el día martes a las 15 horas en

Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Llegamos al final de este programa número 211 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal, 24 horas en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Será hasta la próxima semana. Nos despedimos con la música de la banda Nuevo Entender. El tema es Die of the Phonic. Phonic. Y la presentación de la banda Argentum. El tema es Chariot Mortal. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. Down, down. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal.